Bueno, nos encontramos con Wilson Jerez, entrenador de básquet del equipo No Vidente. Bueno, Wilson, coméntanos un poco cómo fue la iniciativa del equipo, cómo surgió. Bueno, el surgimiento en realidad nace de Ricardo y un grupo que fueron a un campus de básquet para ciegos organizado por Ricardo Molinari. Y de ahí, cuando ellos vuelven de ese campus, vuelven entusiasmados con la idea de armar un equipo. Bueno, empiezan a buscar profesores y por medio de una amiga nos encontramos y arreglamos como para arrancar. Así que, o sea, el puntapié inicial lo dieron ellos, organizándose entre ellos, y bueno, yo en realidad caí medio de casualidad. El tema para el entrenamiento, los chicos, para delimitar las canchas, ¿cómo surgió? ¿Quién tuvo la idea para poder hacer los entrenamientos? ¿Cómo te manejas con ellos? Bueno, todo, como es un deporte muy nuevo, o sea que está recién empezando, en realidad fue todo prueba y error. Fuimos probando qué cosas resultaban y qué cosas no. Entonces, a partir de eso fuimos armando toda la parte de límites de la cancha, dimensiones, las reglas, todo eso. El tema de para manejarte con ellos, para hacer la parte física, o porque no es como un equipo de básquet normal, ¿cómo te manejas? ¿Cómo se manejan los chicos? ¿La pelota? Para escucharse entre ellos, la ubicación. Sí, bueno, todo eso nos manejamos mucho con sonidos. Ellos con el tema del oído, es como si fueran los ojos de ellos. Ellos mediante el sonido se van ubicando en el espacio, y lo que yo uso también para llamarlos, para ubicarlos, para correr, para hacer una entrada en calor, para trotar un poco, yo corro con una campanita y ellos van corriendo atrás mío siguiendo la campana. La pelota tiene sonido. Tiene adentro unas municiones que hacen ruido cuando pican y cuando van rodando en el piso. Entonces eso les ayuda a ellos a ubicar la pelota. El sentido de la red para saber cuando entra la pelota, ¿cómo te lo ideaste? Inicialmente, supuestamente la red es con cadena. Justamente para que cuando la pelota entre o pegue en la red haga el ruido. Como nosotros no teníamos cómo acceder a una red con cadena, lo que hice yo, agarré y puse unas maracas esas de cotillón, las até a la red. Entonces cuando la pelota entra o pega en la red, suenan las maracas y hace el ruido de la... ¿El aro tiene algún sonido o algo que le llame a ellos para saber a dónde está ubicado y para poder tirar? Sí, tiene un sonido intermitente que va en la base del aro abajo, que va sonando intermitente, y entonces ellos lo escuchan y apuntan a ese sonido cuando tiran. ¿Es similar al que hay en la vía pública para cruzar los semáforos o algo así, el sonido? Sí. Estamos intentando, lo que pasa, tenemos un problema con el sonido del aro, porque no encontramos el sonido ideal todavía. Estamos con los sonidos, ese es el ruido de la pelota. Tenemos con el aro, bueno, estamos con ese tema del sonido, tenemos que buscar algún técnico o algo que nos dé el sonido exacto. Por ahora tenemos algo medio improvisado que hicimos nosotros. ¿El equipo, ustedes reciben alguna ayuda o compensación por esto, por realizar esto? Sí, recibimos una beca de la Agencia Córdoba de Deporte, que la recibo yo, y para que ellos puedan entrenar gratis. Porque inicialmente arrancamos con una pequeña cuota que les cobrábamos para poder comprar pelota, poder comprar los materiales. Ellos pagaban una cuota. Y ahora conseguimos la ayuda de la Agencia Córdoba de Deporte, que es una beca. Bueno, Wilson, te agradecemos el tiempo que nos dedicaste y muchas gracias. Y ojalá puedan continuar con esto, que es algo muy lindo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes.